En este momento, sobre la avenida Laguna de Zempoala, están pasando señoras con una virgen, cargándola sobre una tabla con flores. Al parecer van hacia la iglesia y se ve que ya van un poquito cansadas porque se ve que pesa la virgencita. Sobre la avenida 4, enfrente de la telesecundaria Vasco de Quiroga, se encuentra una Virgen de Guadalupe sobre un nicho. Hay en ella varios arreglos de flores. Lo llamativo es que la mayoría son flores amarillas. Y si se rodea, se encuentra otra Virgen de Guadalupe. Es como un callejón. Y en ella hay varios grafitis, que son letras que les dicen bombas. Hay uno que dice ama. Los típicos, anunciando el amor por su chica, que dice Angélica, te amo. Hay una calavera verde con un peinado rockero. También hay otro que dice te amo SS. Y al avanzar se encuentra una mueblería que al parecer están arreglando unos muebles, están pintando un ropero color café. Y acaba de pasar un señor con un diablo, con todas las cajas de su comercio. Él vende fruta en el mercado de los Pirules. Y ahora al parecer se dirige a su casa. En ese momento, en el mismo callejón, se encuentra un niño como de unos 4 años haciendo ruido con un globo. Cuando lo inflas y abres el orificio para inflarlo, se escucha como un chiflido. siendo como las 5:20, se acerca un antiguo recolector de basura con un caballo. Es una señora entre unos 30 años. Lleva muchas cajas de cartón, bolsas con botellas de plástico, una caja algo grande junto con una sábana arrastrando. Lleva una playera negra y lleva demasiado cartón, el cual seguramente venderá.